Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, primero de agosto de 2016, Día Mundial de la Alegría. Sí, señor, y con mucho ánimo abrimos la mañana de hoy. La ventana llega hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. Y en los controles, el más alegre de la radio, los ojitos sonrientes, que mientras más uno se lo dice, más sonríen esos ojitos. ¡Luigi Erlayo! ¡Ay, Dios mío, cómo quiero yo a mi muchachón! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucha alegría, besos, abrazos, apapachos, mapuches, buenas vibras, bendiciones y todo lo bueno que esté en el universo, esta servidora, Enza García, abriendo con Jesús Enríquez y Miles Peña, con una pequeña ayuda de mis amigos, versiona de esta manera este bonito tema de los Beatles, que con una pequeña ayuda de mis amigos, de mi familia, de mis seres queridos y también del universo de la providencia, nada es imposible. Solamente el no morir, ¿no? El que no muera el cuerpo físico, eso sí es imposible. Salvo que te metan en una nevera, te criogenicen como a Walt Disney, ¿no? Pero igualito está muerto el cuerpo físico, lo que hace es que no se descompone. La cuestión es que, oye, con una pequeña ayuda de amigos, ¿no? Con una pequeña ayuda de amigos, ya sea una palabra de aliento, ya sea una caricia, ya sea una sonrisa. Si mira, si tú consideras que alguien tiene algo positivo, algo agradable, si te gusta algo de alguien, díselo. Estamos tan acostumbrados a la descalificación. Oye, tú sí eres floja. Mira, quítate aquí. Ay, ya, gordita, quítate en medio. Epa, dame uno de esos huesos para hacer caldo. No, vale. Cuando, si nos fijamos, cualquier persona que nos encontramos puede tener unos ojos bonitos, una sonrisa bonita, un cabello espectacular, una palabra amable o sencillamente es una persona normal, común y silvestre, pero tiene una vibra y tiene una energía que a la vez es hermosa. Entonces, si consideramos que alguien tiene algo bonito, algo agradable, vamos a decirlo. Vamos a ser más agradables, vamos a contribuir no solamente hoy, Día Mundial de la Alegría, a ser más alegre y más bonito este mundo, sino que vamos a intentarlo todos los días. Ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde saca Enza esto del Día Mundial de la Alegría? Pues bueno, hoy se celebra el Día Mundial de la Alegría, una ocasión perfecta para ser feliz, ¿no? Este lunes se celebra el Día Mundial de la Alegría, iniciativa presentada por Alfonso Becerra durante el primer Congreso Nacional de Gestión Cultural Chileno, con la finalidad de celebrar la vida y reflexionar sobre la importancia de tener presente ese sentimiento en cada momento de la vida. La idea de la festividad fue presentada con el fundamento, según Becerra, hay fechas históricas, religiosas, políticas, de profesión o oficio, comerciales, de fiestas populares y de calendario, pero ninguna de un sentimiento. Y es por eso que este proyecto es totalmente incluyente. Claro, porque fíjate tú, dirán, bueno, no, sentimiento no, porque está el Día del Amor y la Amistad. Sí, pero es una fecha comercial, porque con el cuento de que es San Valentín, be my Valentine, dicen los gringos, entonces a comprar flores, ositos, corazoncitos, bombones, y entonces eso es una fecha comercial. En cambio, cuando se dedica a un sentimiento, y ya, o sea, el Día de la Alegría, listo. Es otra cosa, ¿no? Bueno, una fecha que es celebrada en esta fecha actualmente es celebrada en 14 países del mundo, incluidos Chile, Brasil y Argentina. Es una invitación a reflexionar sobre la importancia de conocer y tener siempre presente a la alegría, ya que es un transformador de vida de gran beneficio personal y social. Y bueno, ¿y quiénes son los que hacen alegres todas las mañanas aquí en Alba Ciudad? Todas ustedes. Todas y todos ustedes. Así que un abrazo grande y alegre desde aquí con todo el cariño del mundo. Ahora sí, 10 minutos, vamos a revisar las informaciones de la mañana de hoy. Bueno, el viernes cerró siendo un día con unas informaciones bien positivas para todas y para todos. Que una de ellas es que a pesar de los intentos de la derecha, a pesar de sus operadores de Paraguay, se traspasó. Ramos Ayud debió haber pasado un fin de semana más triste. ¡Ramos, celebra el Día de la Alegría! Bueno, se traspasó la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela. Un nuevo triunfo, bueno, sencillamente se hizo valer nuestro derecho como miembro pleno del Mercosur a pesar del sabotaje de la derecha nacional e internacional. Y una información que nos puso más contentos a todos, ¿no? Nos puso a cantar, tengo el corazón contento, lleno de alegría, victoria popular, la presión popular logró que el presidente Nicolás Maduro, cuando vio esas aberraciones de aumentos en las tarifas de los servicios de telefonía, de telecomunicaciones, bueno, Conatel suspendió el aumento de todos los operadores de telecomunicaciones y se creará una mesa de trabajo para su estudio. Fíjense ustedes el abuso de Movistar, 11.000 bolívares. Planes en 11.000 bolívares. Los suscriptores de Movistar estaban desesperados. CanTV, Movilnet, el servicio de internet quedaba más económico que el resto, pero igual unos aumentos sumamente grandes. Lo digo y lo digo desde mi perspectiva. Yo pago por teléfono e internet 340 bolívares mensuales y la cuestión me iba a subir de 340 a 1.700 bolos. Y 2 semanas llamando para cambiarme a un plan más económico, ¿no? Y, ay, no, la plataforma está mala, 2 semanas llamando todos los días y era imposible cambiarse de plan. Bueno, pues eso no va ni para las empresas públicas ni para las empresas privadas de telecomunicaciones. Léase, telefonía, televisión por cable e internet. Así que esto es una excelente noticia y es que era una aberración. O sea, lo que ellos estaban planteando era una aberración. De hecho, de manera extraoficial ya el mismo viernes, la gente de CanTV se comunicó con Luigino Brache, que le estaba tuiteando mucho, oye, ¿cómo es posible que la gente no se puede cambiar de plan, que esto está lento? Y le dijeron, mira, se van a crear unas mesas de trabajo porque estos aumentos no van. Y efectivamente, así fue, una hora más tarde, pues se anunció la suspensión de los aumentos de todos los operadores de telecomunicaciones. Bueno, lo que había pasado con DirecTV, que la primera en aumentar había sido CanTV, que subieron las tarifas de los paquetes premium y te las iban a volver a subir otra vez. Porque, ok, los paquetes no los habían subido, pero te iban a subir otra vez los paquetes premium, más los paquetes, decía, bueno, y entonces te tiran por todos lados. Te tira CanTV, te tira Movilnet, te tira Digitel, te tira DirecTV, te tira Inter, caramba. Y Movistar, el rey de los choros. Que dicen, ay, bueno, pero es que el servicio de Movistar es el mejor porque es bueno, no sé qué. Pero por el hecho de que sea bueno, tú vas a dejar que te choreen como te chorean. No, qué va. Bueno, fíjense ustedes, Conatel, lo vuelvo a decir, Conatel suspendió aumentos de todos los operadores de telecomunicaciones. Se creará una mesa de trabajo para su estudio. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, emitió este viernes un comunicado informando la suspensión por instrucciones del presidente Nicolás Maduro de la aplicación de los incrementos de precios y tarifas de todos los servicios de telecomunicaciones en Venezuela. Igualmente, se instalará este lunes una mesa de trabajo conformada por los operadores y los organismos públicos competentes para revisar todos los temas vinculados con la prestación de servicios y el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y la informática. Es decir, que los aumentos, señores, van a venir, porque van a venir, pero no serán estas aberraciones que nos querían clavar a partir de esta fecha. La medida se toma luego de que las empresas CanTV, Movilnet, Movistar, Digitel, DirecTV, Netuno e Inter, entre muchas otras, anunciaron aumentos en sus servicios, en algunos casos hasta de un 900%, argumentando la modificación del tipo de cambio de las divisas que se les otorgan. Así que bueno, esto se suspendió, hoy se inician las mesas de trabajo. Aunque bueno, nos salvamos por ahora, bueno, nos salvamos de esos aumentos brutales que nos iban a clavar a partir de hoy en los servicios de telecomunicaciones, pero no nos salvamos de la segunda parte del aumento del transporte, del pasaje. Hoy las camioneticas amanecieron con su cartelito. A partir de hoy, aumento del pasaje 45 bolívares y y 50 los fines de semana, pero lo que está en Gaceta Oficial son 45. Luiger, si te cobraron 50, te robaron. Déjame decirte que te estafó el... Ok. Ah, mira, que aquí me dice Luiger, me dice, pero aún uno pide saldo y me sale el nuevo monto a pagar de 759 a 1.906. ¿Qué servicio es ese, Luiger? En Movistar. En Movistar. No, pero bueno, te tiene que reembolsar, porque lo mismo le pasó a José Ángel, que pagó con la nueva tarifa, pero al no estar aprobada, a ustedes les deberían o reembolsar o descontarle el excedente. porque no está aprobado. Tiene que estar mosca. Bueno, lo del aumento del pasaje, eso sí, la camionetica en la que yo me vine, con su gaceta oficial, con todo lo que había salido en la prensa, porque recordemos el madrugonazo que nos dieron a principios de año, que nos quería clavar 45 bolívares, 50 bolívares el pasaje. Por supuesto que protestamos, al final lo ejecutaron igualito, pero suavecito, pues nos juntaron el aumento del pasaje con vaselina. 35 bolívares a principios de año y bueno, con el compromiso de llevarlo a 45 justo el primero de agosto. Así que bueno, este aumento no nos debería haber agarrado de sorpresa. Otra de las informaciones que se habían dado el fin de semana, cerrando la semana, fue la juramentación o el madrugonazo que dio la Asamblea Nacional juramentando a los candidatos de Amazonas. Bueno, el Consejo Nacional Electoral ratificó la suspensión de candidatos de Amazonas. Mediante un aviso oficial, el Consejo Nacional Electoral ratificó ayer la suspensión de la totalización, adjudicación y proclamación de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el Estado Amazonas. En este sentido, el ente comicial sentenció que no se ha emitido ningún acto administrativo acerca de la referida elección. De conformidad con la decisión del CNE, no hay ninguna acción que permita la juramentación de los candidatos a diputados de esta región. El pasado jueves 28 de julio, la directiva de la Asamblea Nacional, con el aval de la bancada de la derecha, incorporó y juramentó como diputados del Parlamento a Rommel Guzmana, Nirma Guarulla y Julio Igarza, en desacato a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, la cual dictó la desincorporación de los mismos del órgano legislativo nacional por las irregularidades que son investigadas en las elecciones. Por su parte, la Procuraduría General de la República, a través de un comunicado, aseguró este sábado que la Asamblea Nacional amenaza el proceso democrático y el normal desenvolvimiento de las instituciones del poder público en Venezuela. Además, que con estas actuaciones irritas, el Parlamento se encuentra ilegal e ilegítimamente constituido. Bueno, otras informaciones que comentar, ya que estamos hablando del Consejo Nacional Electoral, pues hoy este organismo considerará el informe de validación de huellas. Las rectoras y el rector del Consejo Nacional Electoral tienen fijado considerar este lunes, 1 de agosto, el informe técnico de revisión del proceso de validación de huellas, una vez que sea remitido por la Comisión de Participación Política y Financiamiento, COPAFI, informó la presidenta Tibisay Lucena. El pasado martes 26 de julio, la Junta Nacional Electoral entregó a la COPAFI el resultado del trabajo de verificación de las huellas recolectadas para la legitimación de la organización con fines políticos, Mesa de la Unidad Democrática, como mediadora en una solicitud de activación de referendo revocatorio. Cumplido este procedimiento, la comisión deberá considerar su contenido, lo cual está previsto realizarse este miércoles 27 de julio. La máxima autoridad electoral del país recordó que el poder electoral ha venido actuando en estricto cumplimiento de la ley y las normativas para garantizar los derechos de todos los involucrados en este proceso y recordó que el cronograma de la fase que está finalizando fue informado al país el pasado 10 de junio, cuando fueron explicados cada uno de los pasos de esta etapa que culmina el próximo lunes. No obstante, resaltó que actores políticos han venido anunciando la realización de acciones de agitación y presión contra el CNE como supuesta respuesta a falsas matrices de incumplimientos, lo que podría terminar en alteraciones y ataques en contra de las funcionarias y los funcionarios electorales, así como las instalaciones del ente comicial. Al respecto, reiteró el llamado del Poder Electoral a evitar todo signo de violencia y recordó que, tal como se advirtió en junio pasado, en caso de agresión o alteración del orden público, las actividades electorales serán suspendidas hasta que se restaure la tranquilidad y el orden. Bueno, información hoy día de la alegría. Este lunes se inicia a escala nacional el Plan Vacacional Comunitario 2016. Este plan vacacional comunitario se llevará a cabo hasta el próximo 11 de septiembre. El Gobierno Nacional desplegará este lunes el Plan Vacacional Comunitario 2016 en todo el país y se extenderá por 6 semanas hasta el próximo 11 de septiembre. Este año el programa cuenta con la participación de más de 23.000 recreadores y 60.000 misioneros, quienes en 1.735 puntos atenderán con actividades recreativas, culturales y deportivas a más de 2.500 niños y adolescentes de todo el territorio nacional. Nacional en el acto de juramentación del Movimiento Nacional de Recreadores y Recreadoras realizado el pasado miércoles 27 de julio, el ministro para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, indicó que el movimiento contará con el apoyo de más de 10.000 consejos comunales. Este es el octavo plan vacacional comunitario organizado por el Gobierno Nacional y sus diversas instituciones. El primero se realizó en 2009 con la participación de 9.000 niños de Caracas. Las ediciones más recientes han sido expandidas a todo el país, con énfasis en aquellos que viven en zonas populares y en comunidades en situación de pobreza extrema. Son las 10:21 minutos y antes de ir a la pausa, hoy Día Mundial de la Alegría, voy a compartir con ustedes, comparte con nosotros Simón Ruiz, el que se la pasa en una sola oda, ¿no? Simón Ruiz comparte con nosotros por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, el siguiente artículo, ¿no? O sea, Simón Ruiz siempre se maneja con mucha oda por la vida. Dice, el artículo se llama "Gracias, Federatas, por ti bajé de peso". Cierto día, en el ferrocarril de los Valles del Tuy, escuché la conversación de dos damas. "Fíjate, chica", le dice una a la otra, "pesaba 70 kilos y ahora estoy en 62 kilos. A lo que la otra contesta, "Ay, sí, chica, esa es la tal dieta Maduro. Yo me la paso metiéndole a las blusas y a los pantalones porque eso de estar comprando semanalmente ropa era antes de esta dieta". Inmediatamente se introduce en la conversación otra señora que llegó al lado de compañera y exclama, "Perdón que me meta, pero esa no es la dieta Maduro. Gracias a Fede Ratas es que estamos rebajando de peso. Nos hicieron un favor, bajamos nuestros niveles de colesterol, glicemia, triglicéridos y sobrepeso. O sea, no tenemos que acudir a las farmacias para comprar pastillas que las tienen escondidas y solo los bachaqueros las tienen. Y cuidado si no están vencidas". Allí contesta la otra dama, "Claro que sí es la dieta de Maduro, señora. Usted no recuerda que en Cadena Nacional", como si la oposición viera cadenas, ¿no? "Usted no recuerda que en Cadena Nacional Nicolás Maduro dijo que un buen porcentaje de la población tenía sobrepeso. Por eso es que mandó a parar la distribución de dólares a Polar y a sus agregados. Y Polar comenzó con su campaña, 'No hay dólares, no hay alimentos'". En ese momento, insólito, se abre la puerta del fondo del ferrocarril y salen unos jóvenes con morrales a sus espaldas. Con los buenos días, mi gente buena. Gracias por darnos los buenos días. Bueno, mi gente, traigo por aquí caramelos de mentas con chocolate, fresa con vainilla. Por solo 100 bolos, mi gente. Ah, y también traemos el cocosete, mi gente. Aprovecha el combo. Dos caramelos y un cocosete por solo 500 bolos, mi gente buena. Mi gente activa, que me dé los buenos días. Es lo que le falta decir, ¿no? Bueno, insólito, las dos damas pelaron por sus respectivas carteras y cada una se compra dos combos. La tercera dama se asombra y me dirige la vista, alza sus enormes cejas y exclama, "Dios, por eso es que estamos como estamos". Con la algarabía de los vendedores no se oyó el comentario. Esto me da para hacerle un comentario a la señora que llevo al lado. No se ponga a discutir con personas imbéciles porque se coloca en su nivel y allí ellos son muy buenos. Viva el enigma y saque usted sus conclusiones. Bueno, esto es un artículo escrito por nuestro usuario Simón Ruiz y que lo puede leer por la página web Aporrea. Hoy, Día Mundial de la Alegría, vamos a reír. Son las 10:24 minutos. Nos vamos con un tema bellísimo de Reinaldo Armas, tema dedicado a la patria y a todos los venezolanos y venezolanas, a todos los que sentimos esta patria y nuestra historia bien adentro en el alma, bien adentro en el corazón y en los genes. Reinaldo Armas, Alma Bolivariana. Soy de aquí de la América Latina, yo soy de aquí donde brilla más el sol. Yo soy de aquí de la tierra de Bolívar, yo soy hermano del Arauca vibrador. Colombia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador. Cinco naciones hermanas con un mismo corazón. El capricho más hermoso de nuestro libertador. Colombia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador. Cinco naciones hermanas con un mismo corazón. El capricho más hermoso de nuestro libertador.

Sí, señor, no hay nadie como tú, no hay nadie como ustedes. Escuchamos a Calle 13, no hay nadie como tú. ¿Cuándo son las 10:33 minutos? Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también pueden comunicarse a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, tenemos más informaciones sobre, bueno, sobre el tema de los diputados juramentados ilegalmente por la bancada opositora de la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia cumple colapsos de impugnación de diputados. El Tribunal Supremo de Justicia señaló que ha respetado a cabalidad los lapsos legales en la impugnación de las elecciones en Amazonas, a pesar de las constantes actuaciones de las partes y terceros interesados, en especial quienes resultaron favorecidos con este proceso electoral. En una nota de prensa señaló que se encuentra pendiente una solicitud de reposición de la causa al Estado de liberar una nueva comisión requerida recientemente, el 25 de julio de 2017. Por un tercero interesado en el proceso, Fidel Caballero, representado por Rosnel Carrasco, en apoyo a los diputados, cuya proclamación está temporalmente suspendida, dirigida a recabar unas pruebas testimoniales. Como se recordará, el 29 de diciembre de 2015, la ciudadana Anicia Maldonado interpuso un recurso contencioso electoral con amparo cautelar contra los comicios parlamentarios celebrados en Amazonas, con motivo de la ocurrencia de hechos contrarios a la ley, públicamente conocidos, que podrían dar lugar a la configuración de fraude electoral en detrimento de la voluntad libre y soberana de los electores. La acción judicial fue admitida por la Sala Electoral el 30 de diciembre de 2015, ordenando de forma provisional la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados en Amazonas, en razón de existir considerable fundamento para ello. Esa sentencia fue desacatada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional al incorporar a los tres diputados de Amazonas, razón por la cual la sentencia del 11 de enero de 2016, la referida sala declaró el desacato y la inmediata desincorporación de los mismos del órgano legislativo, sentencia esta que sí fue acatada debidamente en reconocimiento del error jurídico en el que incurrió la Asamblea Nacional. En este momento, el proceso se encuentra en la etapa de recolección de pruebas, cuya realización es fundamental para continuar el proceso y dictar sentencia. En esta etapa se han presentado situaciones que han impedido culminarla por ahora, aun cuando el expediente se evidencia que el Poder Judicial ha desplegado todas las acciones necesarias para seguir impulsando este y los demás procesos que le corresponden. Y bueno, ya tenemos, creo que son dos llamadas, ¿no? ¡Qué bien! ¡Buenos días! Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo anda todo? Buenos días para ti. Buenos días a Luis, y que se mejora porque está bastante engripado. Ajá. Usuarias y usuarios, hablamos desde aquí, desde el terrucho de El Atillo. Empezamos por decir que se le cayó también a los señores de la Asamblea lo que tenían como un hecho cierto, la juramentación de esos señores. Sí, señor. Este hecho, como lo dijimos la semana pasada, no es un hecho juzgado. Por lo tanto, son ilegales, pues, así como suena. No se pueden juramentar, porque todavía eso está en investigación. Aparte, se les cae también porque no tienen convocatoria. Aparte, también se les cae porque se les cayó la Carta Democrática, esa es del artículo número 20 de la Carta Democrática. Y aparte también se les cae que hoy Venezuela ya es lleva la presidencia pro tempore de el Mercosur. Así es. Lo escuché en Telesur esta mañana temprano. Ya es un hecho que Venezuela lleva la presidencia del Mercosur. Entonces, ¿qué se puede esperar de ellos? Nada, en absoluto nada. Que guarden la compostura y que traten de hacer algo en pro y en beneficio de nuestro país. Otra cuestión, el sábado pasado, o sea, antier, hubo un operativo de compra de vegetales en la zona rural de El Atillo. ¿Por qué quiero resaltar esto un poquito? Por lo siguiente, escuchen bien, zona rural de El Atillo. La gente de la zona rural de Latillo está comprando vegetales. ¿Usted no le parece una contradicción? ¿Quién puede sembrar está comprando vegetales? Eso está raro. Por supuesto que está súper, no raro, ellos están en su derecho de comprar, vamos a estar claros. Sí, pero yo no voy a comprar algo que produzco. Por ahí va van los tiros? ¿Cómo es posible que la gente de la zona rural esté comprando vegetales en vez de sembrarlo? Eso es increíble, me parece a mí una contradicción tremenda, que quien puede sembrar esté comprando. ¿Qué esperamos nosotros los que no sembramos y los que no podemos producir realmente nada, que vivimos en la selva de cemento, que nos especulen? Eso es lo que podemos esperar. Dentro de todo, esa es una verdad que me parece una verdad así como irracional, porque es totalmente irracional, de que si yo tengo un terreno, voy a comprar las caraotas que me voy a comer cuando las puedo sembrar. Me parece totalmente fuera de lugar. Finalizo con esto. Hoy es el Día de la Alegría, ¿verdad? Sí, señora, el Día Mundial de la Alegría. Hace 105 años nació una señora que se llama Petra Jeremía, a raíz de la presta. ¡Ay, su señora madre! Señora madre. 105 años estuviera cumpliendo tal día como hoy. Bueno, desde donde está, te está dando muchos besos con una sonrisa gigantesca. La bendición para ella y un saludo para todos, y la bendición para todos, y que pasemos un día bonito. Y si mañana hay otro poquito, hablaremos otro ratito. Claro que sí, Fernando. Un beso gigante para ti, amigo. Okay, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Enza. Habla Simón Ruiz. ¡Hola! ¿Cómo estás, Simón? Bueno, mira, primero quiero darte buenos días a todos tus oyentes. Oye, quiero darte las gracias por esa dramatización que acaba de dar acerca de mi artículo aparecido aquí en la parrilla. Ah, bueno, no, con todo gusto, pero es que lo leí y es que las estaba escuchando las señoras, ¿eh? Es que yo te voy a decir algo, yo me estoy riendo. Aquí la gente dice, eso lo escribiste tú, eso lo escribí yo esta mañana, pero yo ni siquiera pensaba que eso iba a ser un furor en las redes sociales. Ya. No, es que yo creo que nos sentimos identificados porque lo hemos escuchado y hemos visto pues la gran contradicción. Me estoy muriendo de hambre, todavía tienen como 20 kilos de sobrepeso y lo que se monta el chuchero le compran media caja de chuchería. Por eso pues prácticamente nosotros los oedores vemos cómo dentro de nuestro contorno nos pasan muchas cosas y dejamos el enigma para que la gente pues empiece a circular su mente y empiece a dónde estamos fallando. El señor Fernando acaba de decir algo muy, muy importante, ¿no? Mira, tú en el atillo y están comprando vegetales cuando pueden perfectamente sembrar. Yo por lo menos siembro mango. Uh-huh. Ya siembro mango, mira, yo siembro unos mangos y ya hace 3 meses y ya las matas están grandes y ya las vamos a sembrar. Ya fueron sembradas ahí en las parcelas y la otra va a ser sembrada esta semana. Bueno, y entonces dentro de, qué sé yo, unos 4 o 5 años tendremos mango piña. Ajá. Un mango grandísimo que cuando caen se parte. Bueno, eso es lo que estamos sembrando. Bueno, de esta manera quería darte la gracia públicamente, Enza, por esa gran ovación que tú me estás dando. Ay, no, un abrazo grande, Simón. Tiempo sin llamar, me encanta escucharte. Yo cuando llamo para oderme, ¿no? Pero oder a los oyentes. Esta vez no lo voy a oder. No, bueno, hoy es Día de la Alegría. Ya nos diste alegría con ese artículo, así es. Gracias, pues. Un abrazo grande, querido Simón. Son las 10:42 minutos. Vamos a seguir revisando informaciones. Y bueno, el Papa Francisco se pronunció sobre Venezuela y la posible mediación del Vaticano. En rueda de prensa que concedió a bordo del avión papal que lo trasladó a Roma desde Cracovia, tras culminar su gira en Polonia, el pontífice se refirió al tema y explicó que hace 2 años tuvo un encuentro con el presidente Nicolás Maduro muy positivo. El Papa Francisco habló este domingo sobre sus acercamientos al gobierno de Venezuela y se refirió a la posible mediación de un representante de la Santa Sede en los diálogos entre el Ejecutivo Nacional y la oposición en medio de la difícil coyuntura económica y política que afronta el país. Hace unos días el padre Federico Lombardi señaló que todavía la Santa Sede no había recibido ningún pedido formal para la mediación. En rueda de prensa que concedió ayer a bordo del avión papal que lo trasladó a Roma desde Cracovia tras culminar su gira en Polonia, el pontífice Dice, se refirió al tema y explicó que hace 2 años tuvo un encuentro con el presidente Nicolás Maduro muy positivo. Luego, él pidió audiencia el año pasado y era un domingo, al día siguiente de la llegada de Sarajevo, y luego él canceló el encuentro porque estaba enfermo de otitis y no podía venir. Tras ese evento, prosiguió Francisco, dejé pasar esto un tiempo y le escribí una carta a él. Después hubo algunos contactos para un eventual encuentro, con las condiciones que se ponen en este caso. El Papa dijo luego que en este grupo de la mediación, no sé si es por parte del gobierno, se quiere que entre la Santa Sede. Esto hasta el momento en que salí de Roma y las cosas han quedado allí. En ese grupo está Zapatero de España, Torrijos y otro. 3 y cuarto que se decía de la Santa Sede, reiteró el Papa Francisco. Bueno, el Papa se refirió a los 3 mediadores que se han reunido con los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática de la Oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, jefe del gobierno español, Martín Torrijos, expresidente de Panamá, y el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández. El Papa Francisco agregó que el Vaticano podría ser el cuarto interlocutor en este grupo de mediación sobre la situación en Venezuela, junto con los expresidentes que cuentan con el aval de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Bueno, espero que a Ramos Ayub no le dé por burlarse ni insultar al Papa Francisco como lo ha hecho con el presidente Leonel Fernández, ¿no? Bueno, seguimos revisando informaciones. A ver, espérate un segundito. Y bueno, fíjense ustedes, bien interesante, me gustó mucho la columna del día de ayer, publicada el día de ayer en las últimas noticias del profesor Eleazar Díaz Rangel, hablando sobre el boicot financiero contra el gobierno venezolano. Y porque existe un boicot financiero y ahí le llama la atención que el gobierno no lo haya explicado, porque eso es algo importantísimo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que nos están bloqueando. Estados Unidos ha mandado a bloquear cualquier tipo de crédito que vaya a solicitar Venezuela, que no se nos dé divisa, ¿no? Y eso es algo que debería de verdad darse como que más cobertura, más proyección. El periodista Eleazar Díaz Rangel, una de las figuras más respetadas en la prensa nacional, aseguró ayer en su columna de opinión publicada en el diario Últimas Noticias que el país enfrenta en este momento un boicot financiero internacional orquestado desde Estados Unidos con la finalidad de derrocar al gobierno que encabeza el presidente obrero Nicolás Maduro. De eso no nos cabe ninguna duda. Dice Díaz Rangel, gradualmente se van conociendo las diversas expresiones de la agresión contra Venezuela desde Washington. En su época, el presidente Chávez denunció cómo se había prohibido suministrar a Venezuela equipos de repuestos a los aviones F-16, pese a que el contrato suscrito obligaba a esa fábrica de aviones a reemplazar los equipos o piezas en desuso. Era un descarado boicot. Fue uno de los motivos que llevó al gobierno a negociar con Rusia los aviones Sukhoi superiores a los F-16, alerta al inicio de su reflexión. Esa prohibición se hizo extensiva a Brasil, entonces gobernado por Lula, y donde Venezuela adquiría aviones de transporte en cuya fabricación usaban tecnología estadounidense. Hubo que deshacer esas negociaciones. Varios de los F-16 quedaron inoperativos y seguramente fueron canibalizados. Entonces se miró hacia China y otros países. Limitaciones similares existen en respecto a unidades de la Armada y seguramente respecto a otras tecnologías en unidades de defensa antiaérea, recordó Díaz Rangel. Señores, un bloqueo como el de Cuba. A Cuba hay muchos repuestos, o sea, si hay algún repuesto, algún artículo, por ejemplo un barco que ellos vayan a comprar y tienen algún componente patentado en Estados Unidos, el bloqueo hace que sea imposible la compra de ese artículo u objeto, o estábamos hablando de un barco, porque corresponden sanciones por parte de Estados Unidos a la empresa que le vende estos equipos a Cuba, ¿no? Mira, nos están aplicando lo mismo, pero hasta desde el punto de vista financiero. Bueno, al respecto, Díaz Rangel manifestó, como ven, allí en Washington piensan igual que la oposición local, o al revés, que Maduro está contra las cuerdas, que lo tienen acorralado, que si favorecen el diálogo aquí o acceden al préstamo allá, es ayudar a que se salve, a que tome un segundo aliento, como esos boxeadores que están por caer. Esa política de Estados Unidos no es nada nueva, se la aplicaron a Salvador Allende, enfatiza Díaz Rangel al tiempo que transcribe notas de un párrafo escrito por el exdictador chileno Augusto Pinochet, que explica cómo cómo se usó la técnica en su país para aniquilar entonces al gobierno socialista. Libres de obstrucciones estadounidenses, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo volvieron a poner en marcha sus programas de préstamos para Chile, mientras entre 1971 y 1973 el gobierno Allende, el Banco Interamericano de Desarrollo, prestó a Chile un total de 11,6 millones de dólares. Durante los tres primeros años del gobierno de Pinochet, esa cifra ascendió a 237,8 millones de dólares. El Banco Mundial, que no había concedido préstamo alguno al gobierno de Allende, autorizó entre 1974 y 1976 créditos por valor de 66,5 millones de dólares. Esas políticas de severas restricciones para préstamos a Chile se había aplicado antes contra Cuba y después contra Nicaragua, de manera que lo que hacen ahora contra Venezuela no es ninguna novedad y persiguen el mismo objetivo: debilitar financieramente al gobierno de Maduro, persuadirlo de contribuir a precipitar su salida, prosigue. Como se sabe, el pasado 11 de julio, el presidente Nicolás Maduro, tras informar que el Citibank había notificado el cierre de la cuenta que utiliza el Banco Central de Venezuela para sus pagos internacionales, denunció el boicot financiero internacional contra el gobierno bolivariano. El Citibank, sin aviso y sin protesta, dice que en 30 días le va a cerrar la cuenta al Banco Central y al Banco de Venezuela. Bloqueo financiero se llama eso, expresó el mandatario nacional en cadena de radio y televisión. En esa ocasión, el mandatario aseguró que el Estado venezolano paga a tiempo todas sus cuentas. Sin embargo, las calificadoras de riesgo tergiversan información para impedir el acceso del país a la solicitud de financiamiento internacional. El presidente Maduro se refirió a este hecho como una inquisición económica y financiera contra Venezuela impulsada por la actual administración de Barack Obama. Y bueno, señores, y vemos cómo ganó, ¿no?, la candidatura por los demócratas, la loca de Hillary Clinton, la asesina de Gaddafi, la que decía fuimos, lo vimos y lo ejecutamos, la lanzabombas mayor. Y fíjense ustedes que WikiLeaks destapó cómo ella estuvo conspirando con Obama, porque Bernie Sanders, que era el otro candidato con una tendencia izquierdosa bien interesante, progresista, cómo hicieron trampa para afectar que se eligiera a Bernie Sanders. Bueno, señores, de verdad que entre Donald Trump, que es tremendo xenófobo y loco, y esta loca, mira, yo no sé, pero yo creo que peor que esta loca nadie. De verdad que lo que nos viene por allá por las elecciones gringas no es nada esperanzador a una buena, sobre todo con Hillary Clinton, a una normalización de las relaciones con Venezuela, cuando vemos que esta tipa es peor que una de las peores asesinas de la historia, que es Lady Bathory, ¿no?, que la tipa se bañaba en una bañera con sangre de doncellas, asesinaba a mujeres vírgenes y se bañaba en su sangre y se bebía su sangre para conservar la juventud. Esta tipa es más perversa todavía. Son las 10:50 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Talento venezolano, una excelente agrupación de reggae nacional llamado Yacocba y el tema Quimera. Somos guerreros, defensores del fruto del suelo que es pensamiento. Juntamos sentimientos y absorbemos realidades que conjugan nuestro tiempo. Sentirnos libres sería el consuelo. Apostamos por un latido, por las ganas de habitar un mundo digno, por el canto aborigen, por la pureza del río, por arriesgar a favor del cautivo. Desmayamos, pero como fiel soldados resistimos con buen canto. Gracias Yaya, gracias vida por el don que se ha otorgado. Rebeldes firmes y hermanos, entonamos nuestro salmo. We'll be right back.

divertirse irresponsablemente y sin preocupaciones. Escuchémosla en una oración. ¡Se armó el bochinche en esta casa! Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. ¡Epa tú! ¿Sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Es tomar de las malas situaciones un momento para reír. Es compartir con nuestros amigos como una familia. Es ser solidario, dicharachero, igualitario, afectuoso. Y recuerda, con valores construimos un mundo mejor. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Sí, señor, 11-2 minutos. Regresamos a la ventana. Está musicalizando, está en la media hora retro. Y regresamos con The Doors, Peace Frog. Sí, señor. Bueno, oye, sabroso tema. De verdad que estaba aquí. Uf, me acordé. Aquí les he hecho el cuento. A mí me encanta echarle mis cuentos de cuando era muchachora, pues. Me acuerdo cuando yo trabajaba en la GAN, trabajaba, ¿no? Como investigadora de arte, que tenía unos amigos que trabajaban conmigo, que eran fanáticos del jazz. Y una vez estuve en su casa y me dijeron, ¿quieres tripear sin ácido? Y yo, vamos a echarle, pues. nada, luces apagadas, proyector de diapositivas, diapositivas de obras de arte maravilloso, que sea el beso de Rodán, me acuerdo, el beso de Rodán, Rodán que me mata. Las obras de arte, entonces con jazz iban chun, chun, chun, chun, pasando las diapositivas y uno viendo obras de arte, luces apagadas con jazz. De verdad que me provocó hacer lo mismo, pero con este tema de The Doors. Pum, agarrar, apagar luces, ver obras de arte maravillosas con The Doors. ¡Wow! ¡Qué cosa tan divina! Pero bueno, en algún momento, es que no tengo ni diapositivas, ni proyectoría de diapositivas, no, pero bueno, ahora está el internet. Bueno, seguimos aquí en La Ventana, compartimos participación de los usuarios y las usuarias. Nos escribe Vladimir Juica por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Dice, buenos días, ventaneros. Ayer domingo 31 de julio estuve haciendo unas compras menores por el automercado Excelsior Gama de Santa Eduvigis y me sorprendió ver la falta de calidad de sus productos. Se supone que los perecederos deben estar en neveras y no en los pasillos. Aquí les dejo la muestra de un empaque de calabacines ya descompuestos por ya descompuestos con caldito incluido. Ay, qué asco. Mira, de verdad que, bueno, recordemos qué es lo que nos quiere hacer creer la derecha y nos quiere hacer creer Federratas, como le dice Simón. Que esto se lo llevó, quién lo traje, quién lo trajo, que ya estamos al borde. Entonces, bueno, mira, debe ser pues dar mala impresión. Porque de paso, tenemos, usualmente, quien compra en el Excelsior habitualmente, estamos hablando de las clases medias y altas, ellos, la única realidad que conocen es la del Excelsior. Ellos no van a mercados municipales, ellos no van a ferias de las verduras. Entonces, imagínate, si el Excelsior es su oasis y eso lo transforman en un pantano, entonces más desesperanzados se sienten todavía. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, mira, no se encuentran, estarán vendiendo. Oye, pero es que los están vendiendo bien caros de paso los calabacines. Ahí ya sabemos que por qué se les pudrieron, con caldito incluido. Porque ahí hay unos calabacines, los están vendiendo en 1.160 bolívares. Mira, en el Central Bachaquero te venden el kilo de calabacín en 600. Entonces, seis calabacines, cuatro calabacines, no, o sea, como mucho te llega a los 600 bolívares. O sea, que de paso te atracan por unos calabacines que están podridos, ¿no? Dice Luisa Medina, se acabó el control de calidad, ahora los mercados y automercados presentan los productos con el menor esmero en el almacenamiento y orden en los anaqueles. Ya ni se molestan en poner la mercancía en los anaqueles, casi que ya nos van a cobrar solo por entrar al supermercado. Bueno, sí, tiene razón Luisa. Bueno, también tenemos participación telefónica. Vamos a recordar los números. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y bueno, como ya lo saben, las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos otra llamada. Buenos días. Es un repitiente, mi reina. ¿Cómo está, Fernando? Mira, simplemente es para invitar a nuestros escuchas y escuchas, hembras y machos, por supuesto, para esta noche en Telesur a las 7 y a las 10 en el canal 8. En las 7 preguntas. Ah, ese programa es buenísimo. Villegas, la que el invitado de hoy es la canciller. Uy. Rodríguez Gómez. No va a tener. Interesantísimo esto. Sí, señor, no va a tener desperdicio ese programa. Reitero la invitación por Telesur a las 7:30 creo que es, y en el canal 8 a las 10 de la noche. Por favor, escúchenlo. Como es de la noticia de hoy, la digo hoy. Y si no, hablaremos con Doñana para ver qué me deja para mañana. Ok, un abrazote. Chévere, Fernando. Bueno, un abrazo. ¿Tenemos otra llamada, Luider? Ok, buenos días. Mire la Acacia. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Bien, feliz día mundial de la alegría. Y de la Pachamama. Así es. Ajá, la cosita ligada esa. Mira, me estaba acordando de ti por un reggae que pusiste de lo más bello. Ajá, ya copa. Me lo dedicaste, muchas gracias. Me fascina porque yo me balanceo. Sí, a mí, yo sé que a ti te encanta el reggae. No, pero es porque la musiquita del fondo hace que tú balancees el cuerpo. Ajá. No hace falta, bueno, me gusta todo usarse y todo, pero eso hace que tú te balancees el cuerpo. Me gusta muchísimo. Mira, Enza, acá en todo lo que es cementerio para María. Mira, todos los vendedores en la calle, ¿quién frena eso? Los tomates a mil, los huevos. Ayer me dijo una señora con su cara muy fresca que el medio cartón en 2000. ¿Qué es eso? ¿De quién frena eso? Eso es el chaquerismo. Lo venden libremente. Y ahora se les dio la tarea en todo lugar a vender hasta zapatos viejos. Todo eso. O sea, por una parte, el alcalde arregla las cosas bonitas, las monumentales. Vuelve el muerto arrepentido. Y vuelve la gente bien, la desidia, la cochinada. Bueno. Yo te digo, yo me quedé abismada ayer cuando las papas, todo en San 200, 900, ¿quién para eso? Si te vas para Central, mejor, no, el Central, o sea, los supermercados están más caros todavía que los camiones de verduras. Bueno, 12 cebollas, 400 y pico, yo te lo estoy diciendo porque yo nunca voy a la Central, antes que era para ese día tenerla en el 6000, 400 bolívares, 400 y tanto, 12 cebollas, ¿qué es eso? Y entonces te vas para la avenida, para los boneros, los que están afuera, pues ahí, entonces peor todavía. ¿Por qué a ellos no se les pone coto? ¿Por qué esa gente no se quita de allí? Y, ojo, no es que se hace, no puede, que la mayoría son colombianos. La mayoría de los que están allí, te lo puedo decir, son colombianos. Porque yo muy sutilmente pregunto, son colombianos. Y muchos sí estarán, no son nacionalizados. No están nacionalizados, no son del grupo que nacionalizó el presidente Chávez. No, nada. Recién llegado. No, estos son recién llegados y de paso nos tiran a matar y no te bajan, pero nada. Y te dicen a mí, fíjate, los plátanos, el 6, 7 plátanos por mil bolívares casi podrido. ¿Qué es esto? Entonces, tras que la vida es tan costosa, todo en mal estado, podrido. Entonces, ¿qué vamos a comer? Me pregunto, el aceite desaparecido. No sé si escuchaste a Mario Nojilla cuando lo digo, reducción de aceite, pues con razón no se consigue aceite, ni margarina ni nada, porque hubo reducción de todos esos productos. Esta mañana comentaba en Radio del Sur un argentino, bueno, esa chica la que tiene en el programa, por si acaso, mientras tanto, sí, Vanessa Gutiérrez. Tan bueno como el tuyo, porque son muy buenas analistas, me gusta porque usted analiza muy bien. Entonces, él decía que aquí lo que pasa, que aquí no tenemos que estar conciliando nada, que diálogo con la de esa gente no se dialoga, que es así, punto, imponerle a la derecha, porque no, ellos nunca van a dar su brazo, sí, ellos tienen y pueden y hasta allí, ellos no van a conciliar con nadie. Entonces le digo una a ella, como decía Cheney un tantito así, sí, eso es la realidad, hay que ponerse fuerte, buscar otra forma, otros medios. Independientemente de la bolsa de la comida, la que llaman el clac, hay otras cosas, ¿sabes? Porque esto no da abasto, mi amor, no da abasto. Yo te lo digo porque yo estoy sin nada y yo recorro, yo no es que me apuchando así, no mucho, porque no puedo hacer mucha fuerza por la columna, yo estoy operando columna, pero yo sí trato, pero yo veo que nada, te falta jabón, te falta esto, te falta esto. No, cuando no una cosa es otra, si no, nada. La nevera como que se la va a vender. Y como yo, están muchas personas acá. Entonces, no tiene que, como tú dices, sí, tiene que haber alternativas. Uno busca alternativas, es verdad. Yo las busco, pero ya hay cosas que ni con alternativas. Porque estas personas que venden, o sea, la parte de los vegetales... Como está, no, las hortalizas están asaltándonos con el precio de las hortalizas. Sí, correcto, calabacín podrido. Y todo el mal estado, los plátanos negros, esa. ¿Qué es? No, bueno, yo ahora te voy a dar un dato. ¿Por qué no le pasan hacen una realidad? Yo no sé, me parece que sí deberían militarizar estas partes, porque es que esto no puede seguir siendo este desorden. Este es un desastre. No, aquí hay que poner riel, hay que ponerse fuerte, como está diciendo el argentino. Allá las fuerzas se están imponiendo porque ya sabemos, o sea, que ellos no quieren ningún gobierno progresista, eso lo sabemos. Esa es la idea, y va a ser pueblo, y va a ser pueblo como en el lugar para que haga toma posesión de Estados Unidos. Ellos es mentira, ellos no quieren referendo, ellos no quieren nada. Eso, la gente tiene que estar clara en eso. Eso es mentira, ellos no quieren nada de eso. A ellos no importa si es pobre, si es rico, si la gente come o no come. Ellos no les importa nada de eso. Nada de eso. Y seguimos con la dieta de Ramón Alú. Come él, pero no comes tú. Un abrazo grande, Ingrid. Mira, sobre el caso de las hortalizas, realmente especulan con las hortalizas como les da la gana. Yo el dato que te doy, y te lo digo por mi experiencia personal, ya tengo tiempo que definitivamente no tengo sábados, ¿no? Porque ya lo que hago es que voy a 3-4 sitios diferentes para hacer precisamente la compra de las hortalizas, ¿no? Por ejemplo, me levanto en las mañanas y me voy a un mercadito que montan cerca de mi casa. Ahí me he dado cuenta que consigo, por ejemplo, las cebollas, el pimentón, el tomate, más económico que en el supermercado, ¿no? No obstante, lo que es berenjena, calabacín, repollo blanco, brotes de frijol, eso se consigue más barato en el supermercado que en este mercadito. O sea, por ejemplo, en este mercadito te clavan casi 1,000 bolos por 1 kilo de calabacín, cuando en el supermercado lo consigo en 600, me conviene más. Pero por otro lado, en ese mercadito te venden, que está caro, el kilo de zanahoria en 1,200 bolos, cuando en el supermercado está en 2,400. Entonces, lo primero que yo hago es bajarme ese mercadito que yo ya tengo ubicado, que es lo que consigo más barato que en el supermercado, y compro allí. Dejo eso en mi casa, agarro mi camionetica y me lanzo para Quinta Crespo. Allí yo me he dado cuenta que los verduleros de afuera, no los que están dentro del mercado, los de afuera te venden más económico. Entonces, por ejemplo, la yuca, que la semana antepasada la tenían en 2 kilos por 1,000, metiéndote por la callecita del edificio Casa Coima, todavía lo consigues, pero la gran oferta de los verduleros de afuera eran las papas que te estaban vendiendo, 2 kilos de papas por 1,000 bolos. Y yo lo había comprado en el mercadito, 2 kilos en 2,000 bolívares, o sea, la mitad. Y entonces todos tenían papas, entonces la oferta del día eran las papas, ¿no? Entonces, bueno, esos verduleros son más baratos que Quinta Crespo y más barato que el mercadito que se pone cerca de mi casa, pero bueno, una parte la compro en el mercadito porque para no cargar con tanto peso. ¿Por qué? Porque tengo que comprar bastante yuca y bastante uyama porque eso forma parte de la alimentación que le estoy dando a mis perros. Entonces compro para toda la semana y paso el sábado sonarachinazo, pelando yuca, pelando auyama. En eso me la paso yo el sábado preparándoles ya la comida de toda la semana a los perritos. La cuestión es que del mercadito, entonces me voy, regreso, dejo las cosas y entonces es que me voy al supermercado a comprar estos productos, Ingrid, que te dije que los tienen más baratos que los camiones. Están, o sea, los precios de las hortalizas están por las nubes. Yo hace años que dejé de comprar plátano porque me parece que están especulando con el precio del plátano. Siempre busco la hortaliza que esté más económica, la hortaliza de temporada. Cuando empiezan a ponerse a gallúos con los precios de determinadas hortalizas, me voy hacia otra opción y recorro, camino. Recorro mercaditos, recorro camioncitos, voy viendo precios, ya tengo ubicados que puedo comprar en un sitio, que puedo comprar en otro. Bueno, nos ha cambiado la vida. Antes de toda esta guerra económica, uno, en lo personal, cada 15 días, ¡pum!, iba yo y me iba al supermercado y allí compraba todo lo que necesitaba. Ahora hay que caminar, hay que ir de un sitio a otro. Uno debe procurar, aunque hay muchos sitios ya, mercaditos que de cielo abierto, que te instalan, que ya te tienen punto de venta o hacen convenio. Por ejemplo, la gente de mi consejo comunal también hace una pequeña feria de hortalizas para los de la comunidad y utilizan el punto de venta de un restaurante que está en la esquina. Pero entonces, si vas a utilizar el punto de venta, entonces te lo cobran las cosas un poquito más caras, pero bueno. No, pero si hay que agarrar los fines de semana, bueno, salir con tu efectivito y ponerte a recorrer camiones a buscar diferentes alternativas. Ya que estamos hablando de alternativas, fíjense, una alternativa para aquellas personas que tienen animales de compañía, que tienen perros. Yo me puse a sacar números y reduje el gasto. O sea, con el precio de la perrarina ya el gasto mensual en alimento para perro era entre 16,000 bolívares, entre 17,000 bolívares si consigo Protican, que es el más económico, y 22,000 bolívares si es con Dog Chow mensual. Ya, señores, reduje gastos y lo que estoy gastando en este momento en la alimentación de mis perros es 12,000 mensual. Lo he reducido casi en un 50%. ¿Qué les estoy dando? Mire, señores, les preparo un buen asopado con pollo molido. Te venden un pollo especial para mascotas, que es carapacho molido. Pollo molido con yuca, con auyama, que le da las vitaminas, el contenido de fibra. Le coloco también espinacas, que tiene vitamina y tiene fibra. Y a ese asopado, para que el caldo espese, le echo un poquito, un par de cucharadas de fororo. Mis perros están felices. Felices. Es una cosa terrible. Yo saco la olla, la coloco arriba de la mesa del pantry y empiezan esos dos, parecen los propios tiburones dando vuelta alrededor de la mesa, esperando que se enfríe la comida. Y es que ellos no entienden que tienen que esperar que se enfríe porque si no se queman la trompa. Pero bueno, así son ellos, ¿no? Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Juan Guirola. El sábado utilicé el Buscaracas y un usuario intentó hablar mal de Maduro y varios le hicimos recordar la mala vida en la cuarta. También dice Juan, la línea sureste de la capital aumentaron sus pasajes más de lo acordado con el visto bueno de las alcaldías. Rosalba Pulgar dice, no más aumento de transporte. Marlelis Quintero nos escribe, amiga Enza, yo deseo expresar mi repudio al aumento arbitrario del pasaje. ¿Hasta cuándo nos van a seguir reventando? Marlelis, lamentablemente este acuerdo fue acordado, aprobado y salido en Gaceta Oficial hace meses. Te voy a recordar, lo que pasa es que a muchos se nos olvidó ese pequeño detalle o se nos olvidó la fecha. Recordemos que a principios de año comenzaron los choferes de las líneas del sureste a dar un madrugonazo y a cobrar el pasaje en 45 y en 50 bolívares. Creo que el pasaje lo estábamos pagando en aquel entonces, creo que era como que a 25 bolos, una cosa así, no me acuerdo ya. Y que se armó todo un escándalo. Como era de esperarse, los choferes siempre se salen con la suya y ellos pues terminan aplicando los aumentos que ellos quieren. Pero el escándalo fue tal, porque eso fue todo un desastre, porque empezaron los del sureste, después lo empezaron a hacer los del este y una cosa que no estaba en gaceta, que no se había discutido. Entonces se hicieron unas mesas de discusión y se aprobó y salió en Gaceta Oficial que el pasaje iba a llegar a los 45 bolos que nos querían cobrar esos degenerados a principios de año, pero que el trancazo nos lo iban a dar en dos cómodas cuotas, es decir, que nos iban a meter la vaselinita. Entonces, el primer aumento se hizo de 35 y salió en la prensa y salió en Gaceta que a partir del 1 de agosto el pasaje iba a subir a 45. Entonces, ya este aumento fue anunciado y acordado a principios de año. Entonces, no podemos decir, Marlelis, que fue arbitrario que de la noche a la mañana los camioneteros quisieron subir el pasaje. No, esto es algo que está en Gaceta, esto es algo que fue acordado desde febrero, marzo del año pasado, solo que se nos olvidó. ¿No? Eso sí, en su primer momento lo quisieron hacer de manera arbitraria, pero ya no podemos decir lo mismo. Dice Carlos Arias, saludo desde Los Ángeles, tanto tiempo. Besote, Carlos. El gobierno no puede recolectar las firmas para eliminar esa asamblea. Un abrazo. Sí podría. Pero bueno, también me imagino que se vería lo que son ciertos los costos políticos, ¿no? Sobre todo lo que es política internacional. Esa no es una carta que, esa carta quizás no sea muy sabia jugarla, porque si al gobierno bolivariano lo tildan de dictatorial, de degenerado, de crisis humanitaria, que pobrecito Leopoldo, y los presos políticos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, imagínense ustedes si se utilizan, así sea utilizando los mecanismos constitucionales para revocar la Asamblea Nacional, el escándalo, recordemos que las grandes transnacionales de la información están cuadradas con la derecha internacional y los gringos, imagínense ustedes, ¿no? El costo internacional que de repente eso nos pudiera traer. Aunque bueno, a veces uno dice que hagamos lo que hagamos, nos portamos bien, nos portemos mal, siempre van a hablar pendejadas en el exterior, ¿no? Son las 11:21 minutos. Mira, cuando estábamos hablando de alternativas, una de las alternativas que de verdad que alivia mucho los costos. Ayer estuve viendo el fin de semana en el Central Mairense. Oye, vale, pero qué caros tienen el pescado. 6.000 bolos un kilo de merluza. Entonces te ponen dos rueditas con dos pedazos, dos ruedas llenas de espinas transparentes y del tamaño de mi dedo meñique y te clavan 3.000 bolos por esa broma. 2.000 bolos por esa broma. Están locos. Entonces, bueno, señores, están las ferias del pescado que de verdad que las están instalando con regularidad en casi toda la ciudad. Yo hablo de Caracas, que es donde vivo, y por lo menos en la Plaza Madariaga del Paraíso ya es prácticamente todos los sábados. Y esto ha logrado reducir precios hasta un 50%. El gobierno está conversando con los industriales para estabilizar los precios del atún. las jornadas de venta de pescado a través de la Feria del Pescado y las caravanas de la sardina organizadas por el Gobierno Nacional han logrado reducir los precios de la proteína animal en más del 50%. Ángel Belisario, ministro del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura, explicó que el precio del alimento está vinculado a las cadenas de distribución más que a los pescadores. Para lograr un mayor alcance, frecuencia, cantidad, calidad y precio justo del alimento para la oferta en todo el territorio nacional, el Gobierno ha invertido en camiones y motocabas. Explicó que también están estudiando nuevas estrategias para la distribución a través del cabotaje vía marítima y fluvial. El encargado de la cartera pesquera destacó el incremento en la oferta a nivel nacional. La flota de pesca en el Pacífico Oriental logró aumentar de 28 metros cúbicos a casi 30.000 toneladas métricas. La demanda nacional se está atendiendo en un 55%. Belisario detalló que el Gobierno Nacional mantiene constantes conversaciones con el sector privado para incrementar la oferta de insumos y motores para los pescadores, así como manifestó que se está articulando con los organismos de seguridad para aumentar la seguridad en las comunidades pesqueras. El ministro para la Pesca informó que en la actualidad se realizan acercamientos con los sectores industriales para estabilizar y hacer más accesible el precio del atún. Uno de los primeros pasos es la producción de la lata. Hemos conversado con Caben Pesca y se firmará una alianza para subsanar la deficiencia de la hojalata y esto permitirá reducir los precios del producto. Sin embargo, recordó que el atún aleta amarilla tiene un marcador internacional que rige la actividad para que se pueda seguir desarrollando. Son las 11:24 minutos, vamos a hacer una pausa y estamos en esta media hora retro y de verdad que yo no conocía, para nada conocía esta faceta de María Teresa Chacín. Yo la asociaba con música tradicional venezolana, cantando pasajes, no sé qué, pero esto ni me lo imaginé y de verdad que está bien sabroso y bien interesante este tema. María Teresa Chacín, yeah, yeah. Queriéndome hablar, pero una tarde salí con él a pasear, fuimos al cine, que allí me quiso besar. Yo no quería, pero al fin me convenció que me amaba, y yo le dije yeah, yeah, solo yeah, yeah. Le contesté solo yeah, yeah. ¡Wow! Todas las tardes miraba un chico pasar y me llamaba, como queriéndome hablar, pero una tarde salí con él a pasear, fuimos al cine, que allí me quiso besar. Yo no quería, pero al fin me convenció que me amaba y yo le dije yeah, yeah, solo yeah, yeah. Me contesté solo yeah, yeah. Qué bella melodía oigo cuando así me besas tú. Turarurá, turarurá, turarurá, turarurá. Me vuelvo como loca con tus besos y solo digo yeah. Queriéndome hablar, pero una tarde salí con él a pasear, fuimos al cine, y allí me quiso besar. Yo no quería, pero así me convenció de que me amaba, y yo le dije yeah, yeah, solo yeah, yeah. Me contesté solo yeah, yeah. Qué bella melodía oigo. Chico pasar y me llamaba como queriéndome hablar, pero una tarde salí con él a pasear, fuimos al cine y allí me quiso besar. Yo no quería, pero al fin me convenció de que me amaba y yo le dije yeah, yeah, solo yeah, yeah. Le contesté solo yeah, yeah. Le contesté solo yeah, yeah. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal.

echar a los demás. Hay que querer, también odiar y recordar. Hay que olvidar. Yo así viví y siempre fui a mi manera. Yo siempre fui a mi manera. 11:33 minutos. Escuchamos esta versionaza que hace Ricardo Rey de este tema, popularizado por Frank Sinatra, A Mi Manera. Hermoso tema ya. Aterrizando de esa nubecita donde nos estuvimos balanceando. Mira, Darwin Infante escribe, ay Darwin, no seas malo. Dice, amiga Enza, te haré despertar de un sueño. Los verduleros ubicados fuera del mercado de Quinta Crespo no te venden barato. Eso es lo que te hacen creer. La trampa está en que te pesan en libras. Bienvenida a la realidad. Bueno, eso es bienvenida a la realidad. Me parece, Darwin, que no sé, debe ser que estoy sensible, pero no me gustó tu comentario. Me parece que es como que feo. No te burles de mí. Lo que te quiero decir es que yo no nací ayer. Yo administro mi plata desde que tengo 21 años, que tengo que administrar una casa. Que mis hermanas se casaron y me tocó a mí administrar la casa de mi papá. Y yo me fijo que la balanza marque en kilos. Yo me fijo que la balanza marque en kilos y que no vengan esos desgraciados. ¡Ya va! Y te agarran la balanza, entonces te pone la broma y entonces también te colocan las manos para echarla para abajo. Entonces, no, yo no nací ayer, Darwin, ¿no? Y de verdad que si bienvenida a la realidad, no sé qué, de verdad, no sé, de ser que estoy sensible, no lo tomes a mal, pero no sé, no, el lenguaje no me sentó muy bien, que digamos. Y hay confianza para decírtelo, mi cielo, te quiero mucho. A ver, ¿qué más? Si nos escriben por Twitter. Ajá. Bueno, informaciones. El ministro de Cultura visitará las regiones para debatir programa estratégico del sector. A partir del 1 de agosto, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura iniciará una serie de encuentros con autoridades culturales en las distintas regiones del territorio nacional con el fin de idear un programa integral estratégico unificado para lo que queda de año y hacia el 2017. La primera reunión se realizará este lunes 1 de agosto en Maracaibo, Estado Zulia, donde van a confluir autoridades culturales del occidente del país, informó el ministro Freddy Ñáñez en entrevista este viernes en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión. Explicó que en estos encuentros se efectuará un inventario de infraestructuras y programas culturales, así como de cultores, agrupaciones o espacios donde se desarrolla de manera independiente el quehacer cultural, a fin de orquestar el trabajo en este sentido, que contemple las particularidades de cada región y así optimizar las políticas para las prácticas culturales y que el sistema de culturas populares llegue a todos los municipios a través de distintos apoyos. Ñáñez ratificó que el Ministerio tiene como único objetivo defender, proyectar y enriquecer la identidad nacional, el imaginario de lo venezolano en concordancia con la Constitución. Todos los cultores están invitados, siempre y cuando su trabajo como artista, como creador, tenga como fin tributar al espíritu nacional, remarcó el ministro. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días, te habla Erla desde Quinta Crespo. Hola, ¿cómo te ha ido? Bueno, vamos a decir que bien, porque siempre hay que decir que bien. Así es. Sí, señor. Mira. Bueno, es que nunca podemos decir que todo está bien, como tampoco podemos decir que todo está mal, porque lo bueno y lo malo se conjugan y se mezclan. Eso va juntico, tienes razón, sí, mi santa. Señora. Bueno, eso de los buhoneros, esos son más vivos que tío conejo. Sí, señor. Pero bueno, uno es el que tiene que estar mosca con ellos, porque eso siempre ha existido. Uh-huh. Sí, señor. Bueno, aparte de saludarte, mi tercera vez logro comunicarme contigo, gracias a Dios. Uh-huh. Ay, qué bueno, vale, qué gustazo. Sí, bueno, mi tema es dos cositas puntuales. Yo soy funcionaria jubilada del SIC. Ajá. Y esta gente, yo no sé qué pasó, que lo que va desde de año, de enero para acá, ellos tomaron decisiones equivocadas que no nos favorecen a nosotros. Realmente me da la impresión de que el motivo es de que irnos como cansando, de irnos cansando, que la culpa es del gobierno, que Maduro, que no sé qué, porque eso es lo que uno va por la calle y generalmente escucha. Uh-huh. Entonces, cobramos una sola vez al mes ENSA. Nosotros tenemos que esperar 30 días para cobrar una pensión de 18 o 20 mil bolívares, por lo menos en mi caso. ¡Ay, Dios mío! Yo quiero que tú me digas cómo yo sobrevivo con eso. Claro. Yo soy una persona que soy mayor de edad, tengo severos problemas de salud. Ya yo me he operado 400 veces las caderas. Uh-huh. Mi última operación, con toda la alegría del mundo y con el mayor orgullo lo digo, me dio la prótesis, me la dieron por la alcaldía, por donde estaba yo, que le infaría. Ajá, por el gobierno del Distrito Capital. Cómo no, y de verdad, yo eso a donde voy me paro y lo digo. A mí no me importa lo que los demás piensen. Entonces, y ahorita, bueno, ya estoy presentando otro problema con la otra cadera. No sé cómo voy a hacer para conseguir eso, pero bueno, Dios me abrirá las puertas como siempre lo ha hecho. Mira, vete a la Misión Milagro en Fuerte Tiuna, que ellos dan ayudas médicas, no solamente para sus cuestiones oftalmológicas, sino también para otro tipo de tratamiento, incluso problemas traumatológicos. Tienes que llevar el presupuesto de lo que te tienen que hacer, de lo que te cuesta, o sea, de lo que te tienen que hacer, y porque ellos cancelan el tratamiento completo. Pero eso, o sea, mira, va a salir tanto y te dan ese tanto. No es que lo vas metiendo poco a poco. No, que ahora necesito esto, pero vete a Fuerte Tiuna, que es donde está la sede principal de la Fundación Misión Milagro, y solicita ayuda por allí. Ah, ¿en qué sitio específico del Fuerte Tiuna, que eso es tan grande? Ay, ahí sí que no sabría decirte, no sé por qué Alcabala sería, pero sí, conozco a alguien que tiene un familiar que trabaja allí, que dice, mira, si allí te ayuda, no sé qué, en Fuerte Tiuna, cuando necesiten ayudas médicas, diríjense allá. Ah, okay. Bueno, yo de todos modos, le voy a preguntar, cualquier cosa yo le pregunto, cuando salga le pregunto a esta persona y mañana les digo por dónde es que se le entra. Ah, bueno. Pues cualquier cosa vas y dices, mira, yo voy a la Fundación Misión Milagro, y ellos mismos te pueden orientar, pues, allá adentro. Ya, bueno, está muy bien eso, de verdad. Uh-huh. Fíjate, no esperaba que me ibas a dar esa oportunidad. Bueno, se hace lo que se puede, ojalá, o sea, ojalá de verdad pueda, de verdad, resolver este problemita. Exacto, otra cosita corazón. Bueno, como te digo, con ese sueldo tan pequeñito que cobramos, cónchale, de verdad que se hace bien difícil sobrevivir. Yo, aparte de eso, soy una persona que yo soy proteccionista de mascotas de la calle. Ajá. Yo de mi bolsillo, yo he operado animales por aquí, por los lados de Quinta Crespo. Tú preguntas por el Instituto Nacional de Nutrición, por esa calle, y la señora que alimenta a los gatos, la señora del bastón, la canta dobladita, esa soy yo. Entonces, ¿cómo yo alimento los animalitos? ENSA, si me están subiendo a cada rato la cosa, ya no puedo comprar carapacho porque están carísimos, el arroz. Se desapareció. Cuando se consigue en 1600 y más. Imposible alimentar yo más de 40 gatos con esos costos. Uh-huh. Es muy forzoso, de verdad. Para todo modo, los gatos son carnívoros. Los gatos no comen arroz. A los gatos hay que darles pura carne. Sí, pero bueno, yo me las tengo que ingeniar para rendirles la comidita. Sí, no, pero no lo hagas con arroz. Los gatos no comen carbohidratos. Los gatos son carnívoros. Entonces, bueno, la sardina es lo que he conseguido últimamente, uh-huh. sardina con ellos. Hígado también he comprado, porque uh-huh. la gandarina, bueno, me ha carísima. Eso de verdad, alimento para ricos. Uh-huh. Sí, señor. Entonces, bueno, no, la gatarina y la perrarina, quedó para eso. Nuestro pago, a ver si alguien se conduele de nosotros, porque ellos dicen que fue de finanzas que dieron esa orden. Ay, Dios. Entre tantas oficinas que tienen que pasar, todos esos procesos, todo ese tratamiento de nuestro pago, se van 30 días y ahora cobramos mensuales. No, organícense y presionen para que les hagan su pago quincenal. No es justo. Y claro, no es justo. Si la plata nos rendía antes, no nos rendía, era mucho menos, mi santo. Claro, es así. Bueno, Enzo, un abrazote para ti. Un beso grande y pa'lante. Chévere, mira, unos datos. Hay algo que hay que tener, o sea, por lo menos, sobre todo aquellas personas, ¿no? Que son proteccionistas, que ayudan a los animales de la calle. El caso de los gatos. Los gatos son carnívoros. Los gatos no comen, ellos no comen carbohidratos. O sea, usted le pone el arroz, no se va a comer el arroz. Y eso le hace daño a su organismo si se lo come. Los gatos son carnívoros. Y hay otra cosa, que una ventaja que tienen los gatos sobre los perros. Que los perros tienen tantos años domesticados que los perros perdieron el instinto de caza para comer. Por eso, donde hay humanos, ustedes van a ver perros. Donde hay un sitio de comida, ahí ustedes van a ver perros de la calle. Lo mismo merodeando por los basureros, porque los perros no saben cazar para comer. Los perros cazan, los míos cazan mariposas por jugar. Ah, porque está volando para atraparlas, pero después las escupen muertos del asco. No, los perros, ellos sí necesitan ser alimentados, los gatos no. Los gatos cazan para comer. Entonces, mira, si quiere ayudar a los gaticos, los puedes vacunar, les puedes preparar una sardina. Pero por los gatos no hay que preocuparse tanto, porque, mira, porque los gatos cazan. Los gatos pueden cazar ratoncitos, pajaritos, bueno... A mí me han contado amistades que tienen gatos, que más de una vez les ha venido el gato con medio pájaro muerto y se los pone en los pies, porque esa es otra. Cuando los gatos te quieren mucho, ellos les encanta compartir la presa que ellos cazaron, ¿no? Entonces, por los gatos, amiga, no te preocupes tanto. Ellos se saben defender. Lo que sí hay que preocuparse es por esterilizarlos para que no se estén reproduciendo indiscriminadamente. Y vacunarlos, por supuesto, porque las enfermedades gatunas son terribles, ¿no? Céntrate por ahí, están las jornadas de la Misión Nevado, donde lo puedes hacer gratuito o mucho más económico. Tú vives en Quinta Crespo, te recomiendo que lleves a los animalitos al CBI de Nuevo Circo. También te puede servir el de San Bernardino, que yo creo que te viene mejor el de Nuevo Circo, que es el que está más cerca de tu casa. Con el caso de los perros ya es diferente. Los perros no cazan para comer. Entonces, a los perros si hay que darles comida, y eso lo que las personas que tenemos, las personas que tenemos perros, lo tenemos muy difícil, porque la perrarina, ¿no? El alimento concentrado para perros está extremadamente caro y uno tiene que optar por la comida casera. Ahí te doy esta recomendación. Hay una productora de pollo, o sea, famosa, conocida, Fontana, que agarra los carapachos, los muele y te los venden en los supermercados, en una forma como unos chorizos de carne de pollo molida. Eso es lo más económico que hay ahorita en el mercado. El kilo está en 660, te lo venden por peso. Eso te puede ayudar muchísimo. Y como no se consigue arroz, los perros necesitan comer vegetales, porque son omnívoros como nosotros, y carbohidratos. Entonces te recomiendo la yuca, es un carbohidrato rico en fibra, igual que la uyama. Usualmente se les daba a los perros pollo, carne, con arroz y zanahoria rallada. La zanahoria está tan cara que la puede sustituir con la uyama. La uyama tiene fibra, tiene vitaminas. Los veterinarios recomiendan muchísimo la uyama. Es bueno colocarle algo verde por el asunto de la fibra, porque yo me he dado cuenta que la perrarina hace que ellos defequen más. Con comida casera lo hacen menos, ¿no? Entonces, para que no se estriñan, es bueno ponerle verde. Espinacas, un manojo de espinacas, lo venden en los supermercados en 350 bolívares. Y eso, pues, lo hierves, ¿no? Ese pollo molido, le haces un asopado con la espinaquita, con la yuca, con la uyama, y bueno, para espesarle el caldito, porque es que de verdad que los míos son barriles sin fondo, ¿vale? Y mientras más les gusta la comida, más te piden. Entonces yo le coloco para espesarles el caldito, pero eso sí tiene que quedar caldoso, pues si se lo da seco, se estriñen. O sea, esto yo he estado aprendiendo con la práctica. Le puedes colocar a una olla, o sea, yo hago una olla pequeña, una olla para dos perros, ¿no? Un par de cucharadas de fororo, que eso es harina de maíz. ¿Qué es lo que, o sea, con qué se hace la perrarina? Con hueso molido, con harina de maíz, con yuca, y algunos le meten uno que otro vegetal. O sea que prácticamente le estás dando lo mismo casero. Eso es lo que puedes hacer por los, la gente que tiene mascota, y de verdad que reduces, igualito te sale caro, insisto, igualito te sale caro, pero reduces la inversión en la comida del perro, la reduces a la mitad. Eso sí, trabaja muchísimo. Tiene el congelador prácticamente ocupado por las bolsitas de las raciones de los perros, porque yo lo que hago es que le saco, le cocino un día y por una semana y tengo las bolsitas y llego a la casa y lo que hago es sacar las bolsas y descongelarlas y montarles ya. Pero lo tengo todo precocinado, ¿no? Entonces, amiga, de verdad, yo lo que te recomiendo es que sobre los gatos, si les consigues sardinas, si tienes para sardinas o pepitonas naturales, dáselas a los gatos. Yo creo que es lo más económico que puedes conseguir. No estés buscando, no pierdas tu tiempo buscándoles arroz, eso les hace daño. Los gatos son carnívoros. Y eso, y los gatos a la hora de la chiquita cazan un pajarito, cazan un ratoncito. O sea, son animales que tienen el instinto de caza. Ya con los perros, como ya lo digo, es diferente. Ellos necesitan de nosotros para alimentarse, ¿no? Bueno, vamos a seguir revisando informaciones. Y bueno, Mariclene Stelling fue entrevistada, ¿no?, por el diario Últimas Noticias, o por lo menos esto lo reseña el diario Últimas Noticias. Y Mariclene Stelling señala que la solución del problema de Venezuela está en las bases. Mariclene Stelling, socióloga e investigadora de la comunicación, analizó este domingo el panorama político social venezolano en el marco de una posible mesa de diálogo entre los sectores del chavismo y la oposición. En este sentido, precisó que sí es posible el diálogo, pero entendiendo lo que está pasando en las bases y que la solución en el problema de Venezuela no está en las cúpulas, sino en las bases. A través del programa Análisis Situacional que transmite Globovisión, Stelling precisa que hay una suerte de divorcio entre las cúpulas, sus discursos de confrontación y lo que está sucediendo en las bases sociales que están sobreviviendo y haciendo colas. Son dos países completamente diferentes. La socióloga también explica que dentro del contexto venezolano existe una suerte de hiperanomia donde se articulan la pérdida de valores y el descontrol, situación que originó la figura del bachaqueo. En una sociedad que ha perdido todo control social y toda normatividad, todo es posible. Por ejemplo, el bachaqueo. Este fenómeno tiene su origen allí, declaró Stelling. También alertó sobre los impulsos sociales que podrían terminar en un estallido social. Sin embargo, aclaró que el hecho de ser una sociedad acostumbrada a esperar respuestas, arraigada en una cultura petrolera que aguarda por soluciones mágicas, emanadas de un Estado proveedor y protector, ha retrasado un posible estallido ante la crisis política y económica que atraviesa el país. Estas características han demorado una posible explosión social porque estamos esperando una magia, un Estado mágico que resuelva o un actor que aparezca y resuelva por mí y para mí los problemas que estoy confrontando, aunque podríamos ir a una suerte de caotización y estar a las puertas de situaciones de violencia, indicó la investigadora. Bueno, Dios quiera que eso no sea así. Bueno, un sondeo de opinión realizado por la encuestadora Interlaces señala que la mayoría de los venezolanos apoya el diálogo como vía para superar coyuntura económica. 82% de los venezolanos se muestra a favor del diálogo que promueve el gobierno nacional con la intención de construir propuestas comunes dirigidas al desarrollo y avance de la nación, refiere una encuesta de la empresa Interlaces reseñada este domingo en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen. En el estudio realizado entre el 18 y el 26 de julio en 1.580 hogares de todo el país, 56% indicó que la prioridad del mecanismo de concertación debe ser resolver los problemas económicos del país, 39% convocar un referéndum revocatorio y un 4% aprobar una ley de amnistía. Además, 75% de los encuestados consideró que un eventual diálogo entre el gobierno y empresarios sería efectivo para resolver los problemas económicos del país, mientras que el 63% estima que el diálogo gobierno-oposición podría favorecer la recuperación en ese campo. Sin embargo, al indagar sobre el sector que debe priorizar el Ejecutivo para entablar un diálogo, 78% estimó mucho más importante hacer con los empresarios y 18% con los dirigentes de la oposición. El Ejecutivo, a través del Consejo Nacional de Economía Productiva, mantiene un diálogo permanente con más del 90% de los empresarios y representantes del sector productivo del país a fin de dar respuestas a los distintos requerimientos para aumentar la producción de bienes y servicios en el